pienso pues que esta palabra de Monseñor Romero, si no ha llegado, estará por llegar a los últimos rincones del mundo. La historia de toda la predicación de Monseñor Romero, sencillamente. Yo le puedo decir que Monseñor Romero no dijo nunca una homilía suya. En todo momento esas homilías fueron preparadas por un grupo. Aún después de haber muerto Monseñor, lo sigue asesinando, lo sigue matando, lo sigue también dejándolo muerto, porque es queriéndolo desnudar también de sus valores. Óscar Arnulfo Romero y Galdames nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, en las montañas del este del Salvador. 63 años después, una bala asesina intentó acallar su voz. La voz de los sin voz. La voz de Monseñor, San Romero de las Américas. La voz que remeció a los poderosos y a los humildes. Palabras que, lejos de apagarse, inspiran hoy a hombres y mujeres, católicos y protestantes, artistas y políticos. En este programa oiremos esa voz y otras voces que aún rugen, ese vivo legado de Monseñor Romero del Salvador. Porque su voz fue el aliento que defendió al campesino. Mi nombre es Aida Emérita Romero Galdames. Soy hermana menor, la única hermana mujer en 5 varones. Aquello era la más que andaba más con él, ¿verdad? Desde que mi mamá murió, él se hizo cargo de mí, porque quedaba yo completamente sola. Después que pasaba la Semana Santa, él con los vecinitos quedaban repitiendo la Semana Santa. Sacaban procesiones, hacían altarcitos. Ya desde el principio traía él quizás ideas de ser padre. Fue mensajero del correo, ¿verdad? Salía a dejar las cartas. Nos contaban que cuando iba con las cartas, entraba a la iglesia del pueblo, rezaba su ratito y después ya salía a entregar la correspondencia al destinatario. Por cierto, recuerdo que un 4 de enero se despidió de nosotros y se vino al seminario. Tenía unos 11 a 12 años y en cipote estaba. Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Tiberio Arnoldo Romero Galdames, el hermano legítimo, hijo de Santos Romero y de Guadalupe de Jesús Romero, y venían en bestia de Ciudad Barrio. Resulta que de allá traían ropa limpia y de aquí se llevaban la ropita sucia para lavarla. Es como igual a la pobreza. Lo conocí en 1936. Estuvimos juntos estudiando allá en el seminario de aquí de San Miguel. Después estuve con él en San Salvador, antes de irse para Roma, donde hizo sus estudios. Yo estuve con él trabajando como 3 años, ayudante o coadjutor de la iglesia de Santo Domingo. Él era párroco y yo era el que le ayudaba. El padre Baltasar Garay Martínez vive aún en la ciudad de San Miguel, donde Monseñor Romero comenzó sus estudios religiosos y a donde volvió en 1943. Venía de Roma, donde asistió a la Universidad Gregoriana y donde fue ordenado sacerdote. Un hombre que nunca tenía un centavo en la mano. Y se preocupó siempre por una misa que había aquí a las 8 de la mañana, en que venía toda la gente de los cantones. Y yo les hablaba, y durante 12 años estuvo dando sus mensajes. Realmente trabajaba con los pobres, le gustaba la obra de los catecismos, donde reunía a todos los niños en catedral. Fundó una escuela que ahora tiene como unos 800 alumnos, que es la Escuela del Sagrado Corazón, fundada por él. Durante su permanencia en San Miguel, Monseñor Romero desarrolla una intensa actividad pastoral como párroco y como director del semanario católico Chaparrastique. Comienza ya en esa época a usar la radio como herramienta de difusión, con un programa diario de evangelización y traduciendo al español las misas radiadas del obispo local. Sirve además como rector del seminario interdiocesano, secretario general de la Conferencia Episcopal y secretario del Consejo Episcopal de América Central y Panamá. En 1967 es nombrado obispo titular de Tambí y en 1970 obispo auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González, arzobispo de San Salvador. El 22 de febrero de 1977, luego de un par de años como obispo de la diócesis de Santiago de María, es nombrado arzobispo de San Salvador. Y fue el candidato, no del pueblo, sino que fue candidato del gobierno, de la oligarquía, de los poderosos. Mamerto Cigarán es un sacerdote salvadoreño en el exilio. Para mí, una de las cosas que admiro, Monseñor, es su metamorfosis, ¿no? Y eso es, para mí es un ejemplo, pues, la metamorfosis que tenemos que, el cambio que tenemos que ir haciendo nosotros. Porque cuando yo lo conocí, era un tipo que sí, muy espiritual, ¿no? Que daba sus ejercicios espirituales, su teología muy correcta, su Sagrada Escritura. No era el hombre que ha conocido ahora el mundo, era un hombre sabio, muy centrado, espiritualista, pero todavía no consecuente con quizás con los acontecimientos de su pueblo. Todavía es en aquel tiempo. Fueron los sucesos en El Salvador que poco a poco lo llevaron, y allí hago la referencia, un hombre muy inteligente que pudo hacer la relación con los acontecimientos de su pueblo, que lo llevaron, pues, a ser lo que es ahora, pues, el gran profeta. El 12 de marzo de 1977, poco más de un mes después de asumir Monseñor como arzobispo, es asesinado cerca de Aguilares el padre Rutilio Grande junto a dos campesinos. Los ricos están contentos, pero el padre no murió. A cada quien que le toque, de acuerdo a lo que ha ganado. Si es que el rico se enoja, es porque no ha trabajado. Para él, lo que va a decir en sus primeras homilías, va a ser el camino de Damasco, el camino a Aguilares, el camino de Damasco para él, su conversión. Y entonces eso fue cuando lo oímos, la primera vez que su homilía fue consecuente. la doctrina social de la Iglesia. Esa es la que predicó el padre Rutilio Grande. Y porque muchas veces es incomprendida hasta el asesinato, por eso murió Rutilio Grande. Una doctrina social de la Iglesia que se la confundió con una doctrina política que estorba al mundo, una doctrina social de la Iglesia que se la quiere calumniar con subversión, con otras cosas que están muy lejos de la prudencia que la doctrina de la Iglesia pone a la base de la existencia. Hermanos, aquí no debe palpitar ningún sentimiento de venganza. Aquí no grita un revanchismo, como dijeron ayer los obispos. Son los intereses de Dios que nos manda amarlo sobre todas las cosas y nos manda a amarnos a nosotros como a nosotros mismos. Y si es cierto que hemos pedido a las autoridades que dilucidar en este crimen, que ellos tienen en sus manos los instrumentos de la justicia en el país y tienen que aclararlo, no estamos acusando a nadie, no estamos emitiendo juicios adelantados, esperamos la voz de una justicia imparcial, porque en la motivación del amor no puede estar ausente la justicia, no puede haber verdadera paz y verdadero amor sobre bases de injusticia, de violencias, de intrigas. Lo recuerda la Chabela, también don Nicolás, por él pelea don Pedro y el pueblo se va a luchar. Si hay que morir peleando, que sea con ideal, que nos manden a todito, pero esto no va. Fusiles y alguien a los tiranos, porque ya no sé si alguien ya no la para el gobierno. Y aquí termina el corrido del fracaso. Y en una época, pues llamaba a algunos teólogos de la liberación, pues provocadores de la violencia, etc. El padre jesuita John Sobrino trabaja en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador. Pero cuando Rutilio fue asesinado, yo creo que Monseñor Romero pensó así. Rutilio ha muerto como Jesús, ¿no? Asesinado. Entonces quiere decir que su vida también fue como Jesús. Entonces quiere decir que Rutilio tenía razón y no yo. El año 77 fue clave para el país, para la Iglesia y para Monseñor Romero. Él fue nombrado arzobispo el 8 de febrero del 77. En los primeros días del 77 ya hubo la expulsión de varios sacerdotes y la captura y tortura de otros pocos. Entonces comenzó lo que se llama la persecución a la Iglesia, que ahora, visto desde ahora, parece ya lejano. Pero en aquel momento ser cristiano y ser sacerdote que predicase el Evangelio significaba un gran peligro. Quizás usted recordará que por las calles de San Salvador, hacia el mes de mayo de ese año, aparecieron hojas volantes que decían: haga patria, mate un cura. Y en el año 77, además del asesinato de Rutilio, en mayo fue asesinado el padre Alfonso Navarro. En mayo fueron capturados los cuatro sacerdotes de Aguilares y expulsados del país, además de que todo el pueblo estuvo militarizado durante un mes y decenas de campesinos murieron. En mayo todos los jesuitas fuimos, el 20 de junio todos los jesuitas fuimos amenazados de muerte si no salíamos del país, cosa que no hicimos. Entonces, ¿qué ocurrió? que ser iglesia y ser cristiano no significaba ya solamente pues ir a misa los domingos, tener catequesis, cosas de esas que son muy buenas, sino que significó lo que significaba para Jesús y lo que significó para los primeros cristianos, arriesgar bastante, incluso la vida. Y esta es la bandera que no puede caer. Y si vamos a sepultar a un hermano nuestro, no nos batimos en derrota. Sentimos que falta un soldado en nuestras filas, pero sentimos que cualquiera tiene que llenar ese espacio que ha quedado, porque esta predicación de la palabra y del magisterio, tal como lo quiere la iglesia de hoy, como la iglesia de siempre, es una exigencia, como aquella que hacía los profetas temblar ante su tremenda misión, pero serle fieles a Dios, no traicionar jamás su mensaje. Lo recuerda la Chabela, también don Nicolás, por él pelea don Pedro y el pueblo se va a luchar. La persecución en contra de la iglesia causa ya alarma fuera de las fronteras de El Salvador. Una delegación de cristianos llega desde Estados Unidos en junio del 77, entre ellos Jorge Lara Bro, teólogo presbiteriano del Consejo Mundial de Iglesias. Al llegar nosotros, solo habían transcurrido unos 2-3 días de la tortura de 2 sacerdotes a quien yo conocí en esa ocasión. Habían perseguido a los dirigentes laicos de las comunidades eclesiales de base en números elevados. Amenazadas también estaban las monjas de las comunidades religiosas. Todas estas personas, sobre las cuales caía en esos días la mano pesada de la tiranía salvadoreña, tenían una cosa en común. Estaban en un apostolado cristiano de defensa de los pobres. Él me dijo a mí, por cierto, en ese primer encuentro, cuando yo me puse a llorar al querer darle la mano a los torturados y ellos no me la pudieron dar, al tratar de consolarme en ese momento, me dijo: nosotros también hemos llorado, pero no nos damos por vencidos. Pero hay que ser justos con los que nos persiguen. No están acostumbrados a ver el nuevo rostro de la Iglesia Católica ya convertida al Evangelio. No nos va a sorprender que siga la violencia contra nosotros. Pero esto no nos va a aterrorizar, ni tampoco nos va a impedir seguirle pidiendo a Dios que perdone a los que nos persiguen. Lejos de disminuir, la violencia continúa en El Salvador. En su homilía del 14 de mayo de 1978, Monseñor Romero decía: debo también aclarar que mi perspectiva de pastor cuando predico mis homilías es de carácter teológico y no jurídico. Cabe señalar, y esta situación ha sido para mí especialmente dolorosa, que hemos recibido a tantas madres y esposas de personas que se encuentran desaparecidas. Nos consta que existen cerca de 80 familias con algún miembro que ha sido capturado sin que hasta hoy hayan sido consignados a ningún tribunal. En nuestro pueblo, como demás pueblos del mundo, yo soy madre de 3 hijos, Padre Santo. El propio 25 de marzo, con verigracia mañana, al año 5 días de que Monseñor había muerto, fue capturado mío con más de 30 personas que llegarme a sacar, Padre Santo. Monseñor Romero ayuda a formar el socorro jurídico del arzobispado para ayudar a los perseguidos y estimula a las madres a unirse. Hoy, el comité lleva su nombre, Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos del Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Nuestro Señor, que tengas a mis 5 asesinados en tu santo seno y a mis 4 desaparecidos la bendición, y que pronto sea el esclarecimiento de ellos, poderlos encontrar. Nada más. Muchas gracias. En 1979 se reportan 193 desaparecidos, más de 1.000 detenidos y 1.609 asesinados. Créanlo, hermanos, el que se compromete con los pobres tiene que correr el mismo destino de los pobres. Y en El Salvador ya sabemos lo que significa el destino de los pobres: ser desaparecido, ser torturado, ser capturado, aparecer cadáver. La persecución en contra de Monseñor no se deja esperar. Por radio, en los periódicos, por todos los medios posibles, se calumnia a Monseñor. Monseñor Romero dirige Grupo Terrorista, arzobispo, gran aliado de los agentes de la subversión. Ha venido sembrando la cizaña y promoviendo el odio de clases. Las calumnias aumentaban día a día. Hermanos, quienes dicen que el obispo, la iglesia, los sacerdotes hemos causado el malestar en el país, quieren echar polvo sobre la realidad. Los que han hecho el gran mal son los que han hecho posible tan horrorosa injusticia social en que vive nuestro pueblo. Una iglesia que no se une a los pobres para denunciar desde los pobres las injusticias que con ellos se cometen, no es verdadera iglesia de Jesucristo. Era claro que esa iglesia estaba dividida. Jorge Lara Bro recuerda: Monseñor Romero siempre fue muy discreto al hablar de la división de la iglesia. Le daba una enorme pena tener que hablar de eso. Pero era muy triste ver qué tan profunda era la división de la iglesia. Y la división de la iglesia era esos otros miembros de la jerarquía, con la excepción de Monseñor Rivera y Damas, las famosas 14 familias, las Fuerzas Armadas. Es decir, todo el aparato del poder estaba en contra de Monseñor Romero. Monseñor Revelo era uno de los obispos que frecuentemente estaban en desacuerdo con Monseñor. La historia de toda la predicación de Monseñor Romero, sencillamente. Yo le puedo decir que Monseñor Romero no dijo nunca una homilía suya. En todo momento esas homilías fueron preparadas por un grupo. La gente que acudía a la catedral a escuchar sus homilías, estaba esa misma gente dirigida por grupos que se diluían en medio de la masa, y esos grupos eran los que iniciaban los aplausos, incluso dirigidos por otros, por medio de pequeños radios. Todo estaba prefabricado, de tal manera que a Monseñor se le manipulaba a base de aplausos desde un determinado momento. Yo estuve también al lado trabajando con Monseñor Revelo, y pocas veces había comentarios sobre Monseñor Romero. Mamerto Cigarán. Sabíamos las diferencias. Sobre otros padres, sí. No, pero con Monseñor Romero no, pero es interesante oír esto, pues posiblemente lo creo que haya dicho eso. Lo escribieron también en los periódicos, lo dijeron, pues que ella curía, ponían que ella curía, se las hacía, y el cual entrevistaron a ella curía y él mismo dice que no. Y entonces, no solo, yo no, aunque ella curía hubiera dicho que sí, aunque otro hubiera dicho que sí también, jamás, como conozco a Monseñor Romero, jamás creo yo que eso haya sucedido. Valor para alcanzar junto a la liberación. La línea pastoral de Monseñor Romero no era una invención suya, como recuerda Cigarán. Fue bien respetuoso con la estructura, es decir, el Papa no hablaba, y si el Vaticano no hablaba, pues él decía lo que diga el Papa. Incluso si el Papa dice que yo tengo que parar a esta predicación, pues yo le paro. Él era así. Y cabal, él se montó en ese caballito y la iglesia abrió, él también se abrió. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. Ahora cuando él llegaba ya a los cantones, entonces ya no se diga. Lo salimos a encontrar cuando él llegó al cantón Buenavista. Allá él fue recibido por toda la gente humilde y pobrecita, por los descalzos, por los sombreritos rotos, y aquella alegría que todos podíamos estrechar su mano. Admirábamos de ver que un obispo nunca nos había visitado. Nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de saludarlo o de platicar con él, pues, mucho. Eso ya no se diga, porque los otros obispos lo veíamos de lejos. Por eso decía Puebla que los pobres son una esperanza en América Latina, porque son los más disponibles para recibir los dones de Dios. Por eso Cristo dice con tanta emoción: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ustedes son los más capacitados para comprender lo que no comprenden quienes están de rodillas ante los falsos ídolos y confían en ellos. Ustedes que no confían porque no tienen el dinero o el poder. Él no se sentía pues así como uno de los aquellos grandes, ¿verdad? Sino que él se sentía otro, como él lo decía, pues, de los pequeños, pues, de nosotros los pobres, pues. Y él, pues sí, él demostraba pues todo su amor así pues a nosotros los pobres, porque él los visitaba ya en nuestras comunidades, pues, nos daba palabras de aliento y de esperanza, pues. Es una pobreza que acepta la cruz y el sacrificio, no con conformismo, porque sabe que no es eso voluntad de Dios. Nos dijo la realidad y nos dio la luz. Y aquí la estamos viendo. La luz correcta. Que nosotros los pobres, para los ricos somos nada. Así que aquí tenemos nuestro pastor que nos dio la verdad. Allá por nuestros cantones, a ver a los campesinos, a ver a tu gente pobre. La sangre que derramaste fue por la causa de un pueblo que sufre gran represión por la y el gobierno. Al pueblo le queda claro que su muerte no fue nada, fue acción del imperialismo junto con la Fuerza Armada. El 15 de octubre de 1979, un grupo de oficiales jóvenes derroca al gobierno militar de turno y promete amplias reformas y respeto a los derechos humanos. Nombran en el gabinete a dirigentes de la oposición y prometen profundas reformas en el agro y otros sectores vitales de la economía. Sin embargo, la represión alcanza niveles nunca antes vistos. A principios de enero, renuncian del gabinete la mayoría de los civiles de oposición. Y a mediados de ese mes surge la Coordinadora de Masas, unificando a las principales organizaciones populares. Monseñor Romero sigue muy de cerca los acontecimientos. Se van alejando cada vez más las esperanzas de que se sancione a los responsables de la represión de regímenes anteriores, al ver que las actuales autoridades militares y de los cuerpos de seguridad, como sus antecesores, se siguen manchando las manos de sangre porque continúan reprimiendo al pueblo ahora más que antes. En esta misma homilía del 17 de febrero de 1980, Monseñor da a conocer su célebre carta al presidente Carter de los Estados Unidos. Señor presidente, en estos últimos días ha aparecido en la prensa nacional una noticia que me ha preocupado bastante. Según ella, su gobierno está estudiando la posibilidad de apoyar y ayudar económica y militarmente a la actual Junta de Gobierno. La actual Junta de Gobierno y sobre todo las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, desgraciadamente no han demostrado su capacidad de resolver en la práctica, política y estructuralmente los graves problemas nacionales. En general, solo han recurrido a la violencia represiva, produciendo un saldo de muertos y heridos mucho mayor que en los regímenes militares recién pasados. Por tanto, dado que como salvadoreño y arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador, tengo la obligación de velar porque reine la fe y la justicia en mi país, le pido que si en verdad quiere defender los derechos humanos, prohíba se dé esta ayuda militar al gobierno salvadoreño. En estos momentos estamos viviendo una grave crisis económico-política en nuestro país, pero es indudable que cada vez más el pueblo es el que se ha ido concientizando y organizando, y con ello ha empezado a capacitarse para ser el gestor y responsable del futuro de El Salvador y el único capaz de superar la crisis. Sería injusto y deplorable que por la intromisión de potencias extranjeras se frustrara al pueblo salvadoreño, se le reprimiera e impidiera decidir con autonomía sobre la trayectoria económica y política que debe seguir nuestra patria. Espero que sus sentimientos religiosos y su sensibilidad por la defensa de los derechos humanos lo moverán a aceptar mi petición, evitando con ello un mayor derramamiento de sangre en este sufrido país. Yo creo que en ese momento Monseñor estaba siendo instrumentalizado por la izquierda. El ingeniero Napoleón Duarte, figura principal de la Democracia Cristiana salvadoreña y actual presidente de El Salvador. Es un lenguaje hecho por otros, que él simplemente leía. Yo creo que esa carta y todas las homilías en su segunda parte son ya una influencia de otros que alrededor de él lo estaban manejando y manipulando. Ahí no había duda de que el objetivo era claro, era de negarle la ayuda al gobierno, de aislar al gobierno para que la guerrilla pudiera ganar. Eso era bien obvio. Pienso que es una grave mentira. Padre Fabián Amaya, del Salvador. No se dejaba llevar de sus propios criterios. Eso no se llama manipulación. Yo le llamo el hombre abierto a cualquier inquietud. Escuchaba a todos. Yo personalmente estuve cuando él escuchó al general Vides Casanova en algunas noches, para escucharlo, para hablarle, para preguntarle algunas cosas de lo que estaba pasando en la Guardia Nacional. Yo estuve presente. Yo estuve presente cuando él, con el mismo ingeniero Duarte, estuvo presente en una reunión que tuvimos para escucharle a él, para oírle, para saber qué pensaba él. Trató de ayudar a las organizaciones populares también como criticándolas, pero criticándolas con amor y por amor. Quiero decir, pues, que defendemos el derecho de organización y elogiamos el esfuerzo de unidad y de apertura, pero repudiamos las tácticas de ciertos grupos de la base que parece que proceden sin contar con su dirigencia o mal dirigidos. No se puede estar ganando credibilidad con quienes creen en la razón y la justicia a través de acciones irracionales y a través de acciones violentas innecesarias. La agitación por la agitación no lleva a ningún lugar. Para valor, para alcanzar juntos la liberación. Nos guía, nos dará valor para alcanzar juntos la liberación. La antigua alianza recordó el Señor y de aquellas gentes tuvo compasión. El 23 de marzo de 1980, Monseñor habla nuevamente a su pueblo. Su mensaje es difundido a través del territorio salvadoreño y más allá. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente de esta homilía, Monseñor ofrecía una misa en memoria de la madre de un conocido periodista. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde, en la capilla de la Divina Providencia, en un hospital que había convertido en su hogar. Si la cosecha es porque muere, se deja. esperar. Inmolar en la tierra, deshacerse y solo deshaciéndose produce angustia. Unamos pues últimamente fe y esperanza a este momento de oración por donde salida y por nosotros. El reír alegre y el llorar por dentro, un corazón se da y se da, y se dará para siempre, y se da para siempre, porque la sucesión y el galardón se da y se da, más allá de la muerte, más allá de la muerte. Allí estuve esos días y yo iba a misa y yo le ayudaba a la hora de la comunión. Israel, cómo me encantaba oír a Monseñor, porque me encanta así de los sacerdotes, pero no sé qué tenía Monseñor. Y yo me quedaba cerca del altar. Y allá, pues, ya en el ofertorio, estaba cuando yo vi, así vi de pasar la luz. Y fue que ya Monseñor se fue yendo así, mire, cayó Monseñor. Yo no volví a ver atrás, no que yo me dirigí a Monseñor, pero cuando yo he llegado, que así estaba de cerquita, Monseñor no ha movido ni una mano ni nada. Ni los párpados, nada, nada, de no tener nada de juego, la sangre sobre el pecho. Tu corona de rosa y espina, que ahora lo alegran, tu corona de rosa y espina, que ahora adornan tu vida, tu cara y tu frente, ya tu voz tiembla de alegría, tu canción en el cielo se pierde. Ay, Dios mío. Es mucho la idea de este trabajo, yo así lo siento, ¿verdad? El decir, bueno, Monseñor murió, pero tenemos sus ideas, tenemos su vida, ¿no? Tenemos su historia. Eso no muere. Lo que dijo a la gente, lo que le pudo enseñar a la gente, lo que no le pudo enseñar, lo que le pudo transmitir, eso es lo que está vivo, ¿no? Sus acciones. Y bueno, la gente muere, pero las acciones que se hicieron están hechas y eso es lo que vive, ¿no? Gerardo Bachmann habla sobre la muerte, crucifixión y resurrección de Monseñor Romero, obra de teatro montada por la compañía Bread and Puppet Theater de Vermont, Estados Unidos. Una de las innumerables creaciones artísticas inspiradas en la vida de Monseñor. Patricia Hernández es otro miembro de la compañía estadounidense. Yo creo que es muy importante todo el arrastre que ha tenido en Norteamérica, por eso mismo que estamos viendo este show aquí y vemos a esta gente que está verdaderamente interesada en la realidad latinoamericana, sin tener, indudablemente, yo creo que es muy difícil para la gente de Norteamérica verdaderamente tener un cuadro de todo lo que pasa allá. Son siglos de diferencia en todo sentido, tanto físico, de experiencia, de vida, de todo. You Me llamo Padre Tomás Daud. Soy del estado de Nebraska, en los Estados Unidos. Yo creo que él es un gran vínculo común que tenemos entre las Américas, la del sur, la del centro y la del norte. Antes, nosotros como católicos, cristianos, por supuesto, reconocemos a nuestros hermanos latinos y hasta su condición humana, pero ya no teníamos ninguna persona concreta por la cual pudiéramos relacionarnos muy bien a la condición de nuestros hermanos latinos. Ahora podemos relacionarnos más concretamente viendo en este hombre, nuestros hermanos y hermanas de América Latina. Yo creo que, como siempre, no es que otra gente no haya hecho eso, digamos. Yo creo que se toma un poco como ejemplo, puede ser, pero yo creo que hay mucha gente que está haciendo eso. De hecho, mi experiencia, digamos, yo conozco a mucha gente de iglesia en Chile y tengo excelentes amigos de iglesia. Y me parece que ellos, digamos, tienen, sin haber muerto, pero están en la misma lucha. Él no es el único, y eso me da la esperanza. Bueno, yo pertenezco a las comunidades juveniles cristianas que participan acá en la parroquia y tenemos un trabajo del tipo social y un trabajo educativo a todo nivel. Aquí las comunidades se caracterizan primero por ser grupo, ese era el nombre que le damos, grupo. Después pasaron a ser talleres de reflexión. Y también una sola cuestión, el taller Monseñor Oscar Romero, que se llama Taller de Reflexión Oscar Romero, se llamó. Estoy participando, bueno, ahí vimos varios temas de lo que estaba pasando hoy en día en nuestro país. También vimos parte de la homilía de Monseñor Romero, en cual nos impactó mucho porque fue un hombre que luchó por la justicia de su país. En cierta oportunidad se juntaron estos dos grupos, el taller de Monseñor Oscar Romero y el psicoanálisis social, principalmente en un llamado a la unidad. Eso era lo básico. Aquí existe un asunto que se llama la Central Nacional de Informaciones, conocida como la CNI, que es como el gran cuco que tenemos todos los chilenos, que de una u otra forma estamos luchando contra el gobierno. Entonces, bueno, comenzaron a vigilar mucho la parroquia. Entonces se decidió que era por una cuestión de seguridad cortar un poco este taller del grupo y la gente del taller se incorporó a otros grupos. Si nosotros hacemos un paralelo entre lo que ocurrió con Monseñor Romero y lo que ocurre hoy en día con muchas de las organizaciones sociales, vemos que es bastante similar todo este asunto. O sea, nos matan quizás antes de nacer, nos matan quizás antes de llegar a desarrollarnos. Y nosotros queremos que el mundo sepa eso, que el pueblo latinoamericano sepa, que el pueblo chileno también, pese a estar aislado por la cordillera, por el mar, por el desierto y por la Antártida, pese a estar tan aislado como estamos luchando y la vamos a seguir peleando, aunque nos maten a todos nosotros, pero vamos a seguir peleándola, porque es nuestra obligación como cristianos y como seres humanos. Vamos a pelear hasta el final, aunque nos maten a todos. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la cuestión. Mataron a Monseñor Romero, mataron a Andrés Yarnal, mataron a Sebastián Acevedo, y a cuántos más, a cuántos más. Antigua alianza recordó el Señor y de aquellas gentes tuvo compasión. De aquel que de niña se salvó al nacer, Dios ahora llamaba, eligió a Moisés. Es una lección elemental a través de la historia de la Iglesia que cada vez que se produce un mártir, 100, 1000 o todavía más se levantan para asegurarse que no se va a trivializar ni la vida ni la muerte de esa persona. Lo que se consiguió con el asesinato de Monseñor fue darle mayor fortaleza al pueblo de Monseñor. Jorge Lara Broad. Todos los que fuimos íntimos amigos de Monseñor Romero, naturalmente hemos seguido con especial interés cualquier pista que explique quiénes fueron los que cometieron ese asesinato. Y como ha dicho el ex embajador Robert White, hay una figura principalmente que surge como cómplice en este asesinato, y es la figura de Roberto Dobison. A similares conclusiones llegó el juez asignado al caso, quien tuvo que abandonar el país luego de ser amenazado de muerte. Para Robert White, ex embajador de los Estados Unidos en El Salvador, también existen pruebas contundentes sobre los autores del crimen. An embassy official located a Salvadoran military officer. El ex embajador dice que un funcionario de la embajada localizó a un oficial de las Fuerzas Armadas salvadoreñas de absoluta confianza, que declaró haber estado presente en la reunión donde Roberto de Abosón anunció que se había decidido asesinar a Monseñor Romero y donde se eligió al azar a aquel que llevaría a cabo el asesinato. Dice que el oficial informó detalladamente sobre la reunión, es decir, habrían testigos oculares del complot para asesinar a Monseñor Romero. And so here you have an eyewitness account of the plot to assassinate Archbishop Romero. Aún no se ha reiniciado una seria investigación para investigar el asesinato. Pero para algunos, como Monseñor Gregorio Rosas, arzobispo auxiliar de San Salvador, el asunto no es tan simple. En cierto modo lo matamos todos. No importa quién haya sido el último que apretó el gatillo, toda persona que se cierra a la luz, en cierto modo, ya tiene un instinto homicida. De modo que quizá un día se aclare quién lo mató, pero para nosotros no es lo más importante. Lo más importante es que se dé a Monseñor su verdadera dimensión. Sencillos y humildes, pusiste tu corazón. Aunque parezca un poquito sentimental, yo digo, mi vida es una vida nueva. Y es una vida que siente mucho el dolor del pueblo de Monseñor, pero más que el dolor, siente la gran esperanza de ese pueblo. Y cuando yo leo esas frases que dejó en la entrevista al reportero de Excelsior dos semanas antes de su asesinato, esas palabras son palabras vivas para mí. Cuando veo en algún letrero, ¿no?, o cuando oigo esas palabras, que mi sangre sea semilla de libertad, pues no es un prospecto futuro. Ya es una realidad. Yo ya soy libre, ¿no? Ya no le tengo miedo a estos bárbaros. Por otro lado, es una realidad que me da a mí la confianza de que esos bárbaros no tienen futuro. que son los pobres de Dios, son los pobres de Jesucristo, los pobres de Romero, los que tienen el futuro. Recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a ver a los campesinos. Pues yo lo que pienso y lo que siento es que él los ayudaba a vivir mejor, ¿sí? A vivir mejor, a vivir, nosotros pues conocemos lo que puede ser pecado. Con el viaje que hizo Monseñor a la eternidad, salimos, vamos ganando más, porque pues, Monseñor siempre los habla a nosotros y nosotros viendo la consecuencia de cómo más los vamos acercando a Dios, más los vamos creyendo más en las palabras de Monseñor Romero. Sí, va a ser ganancia. Él se fue a la eternidad y nosotros vamos a ir ganando más, porque él está con nosotros allá. Por la causa de un pueblo que sufre gran represión por los ricos y el gobierno. Los enemigos se equivocaron al querer asesinar la voz de Monseñor, la hicieron más pública, la hicieron resucitar pues en América del Sur, en América del Norte, en Europa. Entonces se equivocaron, lo hicieron más dimensional. Antes Monseñor Romero hablaba solo para El Salvador, ahora habla para todo el mundo. Pilato ha vuelto a la tierra, lo representa el tirano, porque ellos lo asesinaron y ahora se lavan las manos. Oscar Arnulfo no ha muerto, vive en la lucha del pueblo, por eso nunca se olvida, por su heroico ejemplo. ¡Viva Monseñor Romero! ¡Que viva! Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le encontraron en silencio, pero la historia no callará. Este programa fue financiado por el Fondo de Desarrollo para Programación por Satélite de la Radio Pública de los Estados Unidos. Fue grabado en los estudios de Western Public Radio de San Francisco, California, con asistencia técnica de Augusta del Soto. Fue producido y dirigido por Cristian Opaso. Porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar a...